quiere presumir, mejor pregúntale a ella. ¿Quién es el hombre que le eleva las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú para retarme a ser de ella una competencia? Superior, dueño de ella. A ti te quiero.